Gracias, amables oyentes. Hemos llegado al momento de hacer un resumen de lo que hemos conversado durante esta semana. Está con ustedes Raúl Medina y me acompaña el pastor Carlos Walter. Gusto de saludarlos. También agradezco a Dios y también al programa Diálogo Bíblico por darme el privilegio de compartir durante esta semana. Quisiera hacer un paréntesis muy pequeño. Le pido disculpas. Mi voz no ha sido cambiada todavía. Estamos un poquito mal, pero esperamos que la siguiente semana quizás estemos hablando un poquito mejor. Aunque al final no hablamos tan bien igual. Mira, cuando uno piensa en justificados por la fe, que es el tema de la semana, Carlos, uno trata de ver qué hacia dónde está apuntando en realidad, porque es un tema central en Pablo, un tema que a él le gusta mucho, porque él entendió esto de ser justificados por la fe y no ser justificados por obras o por medios o por lo bueno que es uno. Pero aquí, en esta semana, la idea es presentar el tema central de Romanos, en realidad el tema del libro, que es la justificación por la fe, en esta semana. ¿Cómo entiendes tú esto de justificación, este término así? ¿No se asocia a algo jurídico, Carlos? Porque Pablo lo usa. Lo interesante es que Pablo usa muchos términos en un ambiente que es un poquito distinto a lo que usaron los discípulos cuando escribieron. Y él lo asocia, por ejemplo, cuando habla de la carrera de la vida, menciona a los carreristas, los que corrían en el estadio, cómo se preparaban, y todos no llegaban al final. Está usando lo que a él era su ambiente, aplicado a lo que es ese evangelio que él quiere predicar. Y ahora, cuando usa el término justificación, si es un término jurídico, ¿qué estaría asociado a qué? A propósito de la ilustración del deporte, estaba, mientras hablabas de eso, pensando en Manuel Plaza. Él corrió una maratón. Y por esas cosas que le ocurren a los chilenos, sobre todo, se equivocó de recorrido. Partió para otro lado, le dijeron que estaba equivocado, así que tuvo que devolverse, pero cuando se devolvió, ya había otro en la que iba por el camino correcto. Y ese llegó primero. Él llegó segundo. Pero le llevaba una tremenda distancia al que llegó primero. Iba a llegar primero muy lejos. Pero se equivocó. Se equivocó. Así que no siempre lo que yo creo es lo que está correcto. En cuanto a esto de la justicia y de la justicia divina, nosotros solamente podemos asomarnos a la justicia divina mirando lo que ha hecho la justicia humana. Pero la justicia humana, para justificar su justicia, ha creado una cantidad de leyes que aquí en nuestro país ya nos estamos acercando a las 30.000 leyes. Para poder justificar los diferentes pensamientos y actos del ser humano. Sin embargo, a mí me dijo un juez, este mundo podría ser fácilmente gobernado, sin ningún problema, solo con los 10 mandamientos. Porque la justicia humana se ha alejado de lo que Dios propuso para regir las conductas humanas. Porque uno, como es un ente libre de pensamiento, el libre albedrío, necesita un lineamiento. Como el deportista necesita un recorrido. Si se sale del recorrido, ahora el hecho que él haya dicho que me equivoqué de camino, ¿le dieron el primer lugar a Manuel Plaza? No se lo dieron. Sencillamente se equivocó. Entonces, para nosotros no equivocarnos en esto de la convivencia, del vivir, de ser felices, de tener la respuesta de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, el mantener una buena relación con el que está a mi lado, el prójimo, todo eso el Señor sabe que es necesario para nuestra felicidad. Entonces Él tiene requerimientos, y ante esos requerimientos, que es la justicia de Dios manifestada en requerimientos o en mandamientos, cuando yo los miro, me encuentro que estoy Mal. Mal. Muy mal. Claro. Incluso haciendo bien. Porque el Manuel Plaza corrió. Hizo claro, bien. Y corrió más todavía porque agregó... Agregó kilómetros. Kilómetros, pero estaba mal. Estaba mal. Necesitaba la orientación justa. Justa. Yo te decía, Carlos Valter, porque de alguna manera esta justificación es como a, la palabra lleva al entendimiento de que tú no puedes ser justo. Tú no puedes tener justicia en ti, pero hay alguien que sí tiene justicia y te la entrega gratuitamente. Por eso que él dice que nosotros en realidad somos justificados por la fe. O sea, no tienes nada que hacer. Fe no es algo que tú comienzas a labrar, a trabajar, a ganarte algo. No, en absoluto, es por fe. Creer nomás que es así y marchas luego con todo el concepto de lo que es la justificación. Empecemos quizás por Romanos nuevamente allí. Romanos capítulo 3, 19. Pablo presenta aquí no algo desconocido para las personas. De hecho, la palabra "pero sabemos" está colocando tanto a Pablo como a los oyentes, a los que van a escuchar la carta, que saben de este concepto que él les va a mencionar. Porque él dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 19, versículo 19, está diciéndonos que, ustedes saben, ustedes están conscientes, ustedes incluso lo han practicado, que ustedes están bajo la ley, y que se acabó el problema, y que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Clarísimo. Claro. Las obras de la ley. Pero luego el 20 viene y dice lo siguiente, ya que por las obras de la ley, y aquí aclara el concepto, las obras de esa ley que ustedes están cumpliendo, que están tratando de ganarse el cielo por ella, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí quedó clarísimo, me parece, el tema. Y lo que pasa es que el apóstol Pablo, los romanos que no eran judíos, pero sí había cristianos judíos que estaban en medio de los romanos, estaban recibiendo, y ahí se habló la vez pasada de la circuncisión y la incircuncisión, estaban poniendo esto en dándole demasiado énfasis a esto de las obras de la ley, en toda su dimensión, no solo en los mandamientos o la Torá, sino que en todo lo demás escrito, todas esas leyes. Entonces, lo que quiere hacer el apóstol Pablo es darle el verdadero sentido a las cosas, para que no se pierdan como se perdió Manuel Plaza, que vayan por el camino correcto. Es decir, porque ahí va a hablar que la justicia de Dios es la que esta ley manifiesta, la justicia de Dios. No es que yo haciendo las obras de la ley me voy a justificar ante Dios. Jehová es nuestra justicia. Si yo tengo a Jehová, a Dios, en mi corazón, en mi mente, ya soy justo, porque Él me hace justo. Él justifica todo mi ser, su presencia, su espíritu, me justifica ante Dios. Y andaré en sus pisadas, pero no yo, sino Él hará que yo ande en sus pisadas. A eso se refiere. Pero entonces, lo que Él está aquí enfatizando es de que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque la idea se había distorsionado en el pueblo de Dios. Y los judaizantes, habían introducido esta idea en esta gente, en estos cristianos primitivos, en los romanos. Por esa razón, el apóstol Pablo sintió la necesidad, y esto lo inspiró el Espíritu Santo, y no solo para los romanos de ese tiempo, esto también es válido para nosotros, que no somos de la circuncisión. También es válido para nosotros en la actualidad, no solo para los romanos. Porque pueden existir entre nosotros también hermanos judaizantes, es decir, alguien que salga con la idea que para aplacar a Dios o para simpatizar con Dios, yo tengo que practicar las obras de la ley. Pero repito, lo que viene diciendo el apóstol Pablo, el estar con Dios, en estar en comunión con Dios, es primero. Esto otro es la resultante. Ese es el énfasis. Hacia allá apunta, porque esa es la conclusión a la cual llega en el versículo 28. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Qué dice acá? Que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. La misma conclusión. Claro, exactamente, de una manera diferente. Pero interesante porque luego habla de fe y justicia, Pablo, en los versículos, en el versículo 21 de Romanos. Pero aparte de la ley, te fijas, aparte de esa ley que hemos venido conversando en los versículos anteriores, 19 y 20, que ustedes creen que es tan importante, él no va a bajarle el perfil a esa ley, sino que se ha manifestado la justicia de Dios justificada por la ley y los profetas, ratificada. Ellos no echaron por tierra la ley, no la sacaron, pero ahora, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Claro. Entonces le cambia el concepto aquí que ellos han venido trayendo, siempre bajo la idea. Por eso que aquí se está refiriendo a los judíos en realidad, porque ellos sabían estos conceptos, sabían estos conceptos de ley, de justicia. Y efectivamente ahora Pablo le va a decir, sí, ustedes lo saben, pero eso no les vale de nada, sino que lo que vale es la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios es Cristo. ¿Eh? Claro. Y todo lo que hizo para salvarnos, esa es la manifestación de su justicia, Cristo. Claro, por ejemplo, tú sabes que en el sistema de sacrificio, de mañana y de tarde operaba justicia, el corderito, pero también quien había cometido algún pecado y quería que Dios lo perdonara ese pecado, traía su propio cordero, lo sacrificaba y el sacerdote ensuciaba, digámoslo de esa manera, el santuario, que era lo más limpio y puro que había. Pero lo ensuciaba ¿con qué? Simbólicamente con los pecados que él depositaba allí. Sí, en el cordero. Entonces, con la sangre, cuando uno habla de fe y justicia, dice, ¿qué pasa aquí? Tú estás teniendo fe en ese cordero. Pero ahora Pablo dice, sí, es cierto, así eran las obras de la ley antiguamente, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque eso ya se pagó una y una vez y para siempre. Claro. ¿Te fijas? Así es. Ese cordero murió una y una vez y para siempre. Y estoy pensando que Pablo les recordó eso muchas veces a la gente. Yo no lo entendí, decía Pablo. Nunca me acerqué a esta secta, no conocía a Jesús, pero ahora que he revisado, ¿no es cierto?, los comentarios y me he juntado con los apóstoles, pero puntualmente me he juntado con ese Cristo mismo que me reveló esto, me doy cuenta que ahora todo lo que yo haga, física, intelectual, ¿no es cierto?, emocional, con mi cuerpo, no vale absolutamente de nada porque eso ya está pagado. Claro. Pero tiene que haberse un resultado de eso. Él estuvo, dice, un tiempo largo. Casi tres años. En el desierto. Claro. Con Cristo solo. Y él se le reveló una amistad que llevaron. Así que él tenía a Jesús en su corazón y el hacer su voluntad era para él natural. Por eso es que él se llama apóstol. Porque el término apóstol está asociado a quienes estuvieron con Cristo, a quienes lo vieron, quienes conversaron con él. Pero él dice, no, yo soy siervo y apóstol. Incluso la carta a los romanos comienza así. Yo soy siervo y apóstol de Jesucristo. Y no porque me lo gané, sino porque yo estuve conversando con él. Él me envió. Él me envió. Él me enviado. Claro. Entonces, esta fe y justicia es una forma maravillosa porque está mostrando de que esa justicia no es la mía, no me la gano, sino que ya está ganada por un Cristo que es justo. Que es justo, que no tiene nada de recriminarse, él no ha pecado, él no ha tenido entrado en ningún ilícito y me entrega la justicia gratuitamente. Claro. Es la diferencia de nosotros. En la matriz no fue concebido en pecado. Claro. Así que desde la misma matriz ya es diferente a nosotros. Por eso que también la Escritura lo llama el segundo Adán, porque Adán tampoco fue engendrado en pecado. Él viene desde la matriz, venía perfecto, bueno. Y Jesús es el único bueno, pero aún así, al andar entre nosotros, no se consideró bueno. ¿Por qué me llamáis bueno? Bueno, hay uno solo, mi Padre. Mi Padre, claro. Ahora allí, en gracia y justificación, mire que otro concepto que Pablo va a lanzarle a los romanos, yo me imagino que algunas de estas frases para ellos calaron muy profundo. El versículo 24, no sé si lo tiene allí, Romanos sí. 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí aparece este concepto de gracia, esta gratuidad, esto que no mereces pero te lo entrega el Señor, siendo justificado, te fijas, gratuitamente por su gracia. Ahora, lo interesante de esto, que esta gracia, de alguna manera, ¿no es cierto?, muestra la misericordia de Dios. Tú creo que lo dijiste durante la semana, un concepto que la misericordia de Dios, que Dios nos entrega o no nos da lo que merecemos, que es la muerte. Y por su gracia nos da lo que no merecemos, que es la vida. Y vida eterna. Y vida eterna, es una vida eterna. Y muerte eterna, estamos hablando de vida eterna, claro, y muerte eterna. Porque de improviso alguien viene y menciona, dice, sí, efectivamente murió Jesús en la cruz, pero no es tan simple, no es en la muerte que yo voy a padecer aquí en la tierra, no, porque la Biblia nos habla de que aquí todos vamos a morir y que algunos van a quedar, van a estar despiertos cuando venga Jesús, pero los justos, ¿no es cierto?, van a resucitar. Exactamente. Pero también habla de los que no hicieron caso a esta salvación tan tan grande, y esos van a morir una segunda muerte. Es la muerte que termina con el pecado, que limpia la tierra, la purifica, y es un acto que la misericordia de Dios la otorga para que comience nuevamente un Edén perfecto, purificado, pero esa muerte es la que Cristo pasó. Esa es la que él experimentó. Claro, es la muerte segunda, la muerte de separación. Definitiva. Incluso cuando uno con tranquilidad lee o escucha lo que Cristo está diciendo en la cruz, él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él está sintiendo la separación de una muerte que nosotros deberíamos haber padecido. Y antes en el huerto decía, pase de mí esta copa. Claro, estaba sintiendo la realidad de la el peso, ¿no es cierto?, de pagar efectivamente la culpa del pecado. Por eso que Dios lo ve con tanta alegría, porque ahora el personaje humano está sin culpa y no ve al personaje, sino ve a Cristo. Por y eso ese que lo ve justo. La paga del pecado es muerte. Pero no es esta muerte, solo esta muerte que nosotros experimentamos en la actualidad. Es una muerte eterna. Entonces, que alguien, el eterno, que haya muerto por mí, por nosotros los pecadores, ese es un acto divino. Esa es una gracia, la cual yo debo solo agradecer, porque yo no puedo hacer nada. ¿Cómo puedo yo morir? Para justificarme ante Dios, tendría que morir eternamente. Claro, no puedo porque no voy a vivir, no voy a volver, claro, a vivir. Entonces, que el acto lo haya hecho Dios, ese acto justo, que lo haya hecho el justo, me parece justo también. Pero lo que yo tengo que hacer, y sería lo justo, es aceptar que soy pecador y que puedo volver a Dios, y Él me ve como justo gracias a la justicia de Jesús. Esa es la justificación por la fe. Claro, ahora otro concepto, Carlos, que está allí es la justicia de Cristo, que es la justicia que nos entrega justamente para ser justo. Romanos 3:25 lo dice de una manera magistral allí. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí está involucrando el sacrificio, está involucrando el trono mismo de Dios para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Claro. sea, la única forma que encuentra o que se encuentra para la salvación de la persona, encontrarse salvo, justos y buenos, está este concepto que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Así es. ¿Qué te parece esa palabra propiciación, Carlos? Que si bien es cierto se da aquí en Romanos, pero es mucho más amplia en el Antiguo Testamento. Sí, tanto en Hebreos como en otros textos de la Biblia, en el Antiguo Testamento también habla de esto, pero dice que esta palabra propiciación del griego hilasterion, que se traduce más bien como propiciatorio, describe lo que el acto de Dios de justificar al ser humano, al pecador, por medio de los méritos del Señor Jesucristo. Esa es la obra redentora que hace Dios. Entonces, lo que yo tengo que hacer ante esa obra redentora, esa propiciación, es caer postrado y darle las gracias. Pero no solo caer postrado y darle las gracias. Me compraste a un precio muy grande. Te pertenezco. Haz conmigo como quieras. Y es lo que hizo con Pablo. El ex Saulo, cuando fue al desierto, se encontró con el Señor y conversaron este tema. A Damasco. Conversaron este tema. Interesante, porque ahí Pablo, cuando se da cuenta y Jesús le dice, yo soy a quien tú persigues. Claro. Entonces la reacción fue de él, y ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso. Y comienza un proceso, porque el Señor no le dice, muy bien, ahora ponte a hacer las obras buenas. No, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y estuvo bastante tiempo ciego. Sí, sí. Y quedó con un resto. Bueno, algunos así lo creen. Pero ese malestar lo llevó de por vida, en realidad. Uno puede decir, ¿y por qué Dios no lo sanó totalmente? Para que no pierdas de vista de que sigue siendo un necesitado siempre uno. Siempre sí, bueno. Somos necesitados de Dios. Ya sea que quede un resto visible o no quede un resto visible, pero hay restos que están dentro de nuestro corazón. Uno siempre, a los ojos de Dios, se va a sentir necesitado de Dios. Dios nos ayude para nunca sentir de suficiencia propia, de tal modo que llegué a decir, no necesito un Salvador porque yo no hago mal a nadie. Es que bajo esos conceptos, fíjate, encuentro mucha gente que así lo dice. Yo necesito congregarme, no necesito una iglesia, no necesito esto, lo otro, yo soy bueno. Y mírenme, pues mi familia, todas excelentes personas, mis hijos. Si tengo que ayudar a alguien, lo hago con gusto. Si tengo que hacer una obra de bien, la hago. Como decían los de tiempo de Jesús, que decían, no, nosotros ayunamos 3 veces a la semana. Hacemos largas oraciones y más encima las hacemos para que las vea la gente. Claro, en las plazas. Y tú te recuerdas que hay un incidente en que llega, ¿no es cierto?, una persona, 2 personas a adorar al templo. Una se jactaba. Claro, incluso viene a decir que una salió justificada y otra no. Entonces, ¿cuál es el problema? Uno decía, yo no soy como este pobre que está ahí al ladito, ¿eh? Uh-huh. Este no da ofrenda, no hace ni una cosa. En cambio, el pobre decía, sé propicio. Fíjate, interesante la palabra. Sé propiciatorio. Sé propicio a mi pecador. Claro. Y ese salió justificado. Exactamente. Porque otra de las traducciones de la palabra propiciatorio es el trono mismo de Dios. Pero también se aplica a una tabla que borra, a una tabla que cubre. Entonces, tú recuerdas, en el Antiguo Testamento, una vez al año entraba el sumo sacerdote y ensuciaba con los pecados de todos, los pecados que todos habían cometido durante un año. Claro. Ensuciaba en ese momento todo. Claro. Pero esa tabla cubría, y ese era el trono mismo de Dios. Exacto. Y él salía y seguía su oficio, y después de eso la gente quedaba feliz porque ahora todos sus pecados habían sido perdonados, ¿te fijas? Había que ofrecer sangre ahí para limpiar toda la sangre que se había acumulado a través de los, claro, Y lavarlos. Y quedar limpios. Eso simbolizaba a Jesús. Exactamente. También. Cristo haciendo su obra también de limpieza, de purificación, mediadora, de cubrir, ¿no es cierto?, los pecados. Exacto. Y quedaba la persona en realidad como diciendo, qué maravilloso, ahora soy libre de todo pecado. Ahora, estos actos, lamentablemente, que eran símbolos, ellos los fueron transformando en actos que eran producto de la salvación misma. O sea, en otras palabras, haciendo esto ya yo estoy listo, estoy salvo, no tengo ningún problema. Eran un medio, no un fin. Un medio. Ellos estaban mirando hacia el Cordero real. Nosotros ahora miramos hacia atrás al Cordero ya que fue real. Claro. Pero en algún momento se cumplió la profecía y el Cordero llegó a ser real y muerto una y una vez para siempre. Se dice, Raúl, que nosotros mismos que trabajamos en la iglesia podemos estar tan ocupados en la obra del Señor que descuidamos al Señor de la obra. Ajá. Entonces podemos caer en el mismo problema. El mismo problema que tenía en ese tiempo el pueblo de Dios, ya sea en Roma o en algún otro lado. Es decir, o el pueblo antiguo, el pueblo Israel, que hizo del medio un fin. Pero se olvidaron de que todo eso apuntaba a alguien. Por eso cuando él vino, no lo conocieron. No lo conocieron. Gente de otro lado, pagano, esos como esos que venían del Oriente, que por cultura leían las Escrituras de ese tiempo, que era el Antiguo Testamento, decía, van a ser alguien aquí, un Dios, se va a hacer carne. Ellos sabían, y consultando con la gente que sí debería saber, sí sabían, pero no era lo importante para ellos. Para ellos lo importante era esto, que es un medio, no un fin en sí mismo. Entonces perdieron de vista lo más importante, perder de vista a Dios. Todo lo demás que uno hace no tiene sentido. Ir al cielo, y si Dios no está en el cielo, si Cristo no está en el cielo, ¿puede ser cielo para uno? No. Y aquí mismo podemos tener al cielo. Venga a tu reino. Significa tener a Jesús en el corazón. Y uno puede andar tranquilo, a pesar de que vive en un mundo que lo único seguro es la inseguridad. Pero tener a Cristo en el corazón, uno lo tiene todo. Porque el que es conmigo, ¿quién puede contra esa persona? Nadie. Ni un ejército, nadie. A Juan lo quisieron destruir. Digo, al vidente, al que llevaron a la isla de Patmos, lo quisieron destruir y no podían destruirlo, porque él iba a quedar hasta dar testificación de todas estas cosas y de cuidar de la mamita de Jesús también, por supuesto. Entonces, claro, en el fondo lo que estamos diciendo es que la justicia de Dios debiera ser algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, algo que nosotros debiéramos aceptar con mucha gratitud. Y ahora ponernos en sus manos para que Él haga el resto. Bueno, estamos llegando casi al final ya de nuestro programa de resumen, pero mira, me preocupa un asuntito acá. Dice, ¿por qué es tan fácil pensar que, por cuanto la ley no nos salva, no necesitamos guardarla? Este es el problema que quizá a muchas personas las va a perder, Carlos, porque fe y obra es una cuestión que deben estar juntas. Es como decir, si yo tengo, reconozco esta salvación, no me puedo quedar con la salvación, sino tiene que haber un efecto, un producto, un resultado de eso. Si yo entiendo que a Cristo lo tengo en mi corazón, que Él me ha dado todo, ¿pero y para qué? ¿Para guardarlo? Dice que si el carácter de Cristo toma el lugar en nuestro corazón y uno ha aceptado ante Dios como si nunca hubiera pecado, el hecho de que Cristo tome el lugar en mi corazón, las obras de Cristo se han de manifestar en forma natural. Y eso es hacer su voluntad. Entonces la ley es natural, sale solo, claro. Flora solo, es parte de mi naturaleza. No es algo impositivo, sino algo que me nace hacer porque Cristo está ahí. Es Él el que está obrando ese querer como hacer su voluntad. Muy bien, quizás la benignidad de Dios nos atrae en realidad. eso nos hace sentir dolor y apartarnos del mal. Pero luego nosotros vamos a sus brazos de amor y empiezan a aparecer los frutos de esa relación con Dios. Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Les agradecemos una vez más por su compañía. Esperamos vernos la próxima semana. Y que Dios los bendiga durante este fin de semana. Bendiciones. También me despido y agradezco la oportunidad que me dio Diálogo Bíblico para compartir junto con los oyentes, nuestros amigos y hermanos, esta maravillosa lección, Justificados por la Fe.